Así es, evidentemente, hoy ya hemos analizado a profundidad lo que va a ser la finalización de la gestión educativa 2017. Estamos pidiendo que también ya los consejos de maestros vayan analizando la situación de los estudiantes de sexto de secundaria, los promocionados, para no tener problemas a último momento. Otro de los aspectos que hemos tocado es el desayuno escolar. Yo les había comunicado que el año pasado el desayuno escolar había sido cortado ya casi ni siquiera llegando a la primera quincena. Hoy se ha resuelto por unanimidad que el desayuno escolar debe distribuirse hasta el último día en que el estudiante vaya al colegio. Estamos hablando que la alimentación complementaria debe entregarse hasta el 30, y la determinación de los directores y la determinación del presidente de la Junta de Distrito, que creo yo, como parte fundamental, también ha explicado, ha hecho ver de que incluso en la entrega del bono Juancito Pinto no se habría entregado el desayuno escolar. Eso se ha hecho conocer, y ante esos argumentos es que se ha determinado que la alimentación complementaria debe cumplirse hasta el último día de clases, el 30 de noviembre.